Pues esto también es en... No, esta es por el Corpus, porque hay niñas de comunión. Esta soy yo. Esa es mi amiga Leni, la que está ahí en la otra fotografía. Y después ya, aquí hay más gente, pero ya no te puedo decir más de quién son ni...